Hoy día hemos escuchado un informe de Transparencia Internacional que le hace un cargo muy grave al candidato de la derecha por uso de información privilegiada. Transparencia Internacional es un organismo reconocido mundialmente y hoy día dice claramente que aquí hubo uso de información privilegiada y que eso puso en discusión, en debate, la transparencia y la credibilidad del sistema chileno. Una persona que aspira a la Presidenta de la República no puede estar en los informes de Transparencia Internacional en esas condiciones.